te pasa, Epi? ¿Qué te divierte tanto? Pues que acabo de leer el texto del acuerdo entre Pepe y Vox en Valencia. Y es de perogrullo. Dice, libertad para que podamos elegir. ¿Para qué va a ser la libertad si no es para elegir? Epi, no has entendido nada. Pepe y Vox emplean un recurso retórico que se llama tautología. Al repetir un concepto, este queda mucho más claro. Y además es una burla a estos del solo sí es sí. Porque ¿qué va a ser un sí? ¿Un no? Solo sí es sí no es una tautología. Eso. José Manuel Soto, por ejemplo, dijo, si un no fuese siempre un no, muchos no hubiéramos venido al mundo. La ley del solo sí es sí dice que no existen noes, que sean síes. Te veo muy podemita, Epi. Igual te voy a tener que meter en vereda. ¿Conoces esta canción? Caracol con la camisa nueva. Dime, Epi. Eso es el caracol. Es una canción fascista. Una canción muy bonita que a partir de ahora vais a tener que escuchar muchas más veces de las que quisierais. Las... ¿Te enteras, muñeco de nariz roja? Blas, me das miedo. Nada de Blas, señor Piñar. ¡Nos lucieron! Ya estamos aquí. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes. Hoy se constituyen los ayuntamientos en miles de municipios de este país. El PP va a gobernar en 32 de las 52 capitales de España, incluyendo Ceuta y Melilla. Vox ha sido determinante para que el PP consiga la mayoría en 11 de los 80 municipios de más de 100.000 habitantes que hay en España, 8 de los cuales son capitales de provincia. Nosotros abrimos nuestro pleno de corresponsales, no de concejales, a ver a dónde nos lleva. Íñigo Domínguez pasó 15 años informando desde Italia. Ahora le leemos en el diario El País. ¿Cómo estás, Íñigo? Buenos días. Buenos días. Hans Gunther Kellner es alemán, informa desde nuestro país para la radio pública. Deutschlandfunk, hola Hans, ¿cómo estás? Buenos días. Sara Morris es británica, trabaja en el canal France 24. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días. Buenos días. Y Mathieu de Taillat, que es corresponsal de Le Figaro y de Radio France. ¿Cómo estás, Mathieu? Hola, muy bien, buenos días. Ese bigote, es que no puedo no sacar el tema. Es que en la radio no se ve, claro, hay que decirlo. Sí, lo votamos el bigote, venga, vamos a votarlo. Yo voto que no. ¿Qué me das? ¿Es una pregunta que tengo que decir? ¿Pero qué ha pasado? ¿Es una costumbre francesa? Bueno, yo... Cuando se sienta cabeza... Estamos ya en plan hola, ¿no? Pero no sé, yo en verano me gusta ponerme más moreno de cara y quitarme la barba. Y esta vez, por hacer la broma a la pequeña familia, pues digo, les voy a hacer una sorpresa. Me voy a dejar algo de esta barba. ¿Pero se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Sí, se han dado cuenta, sí. Sí, mi hija de 2 años me ha dicho, es muy raro, papá, es muy raro. Tengo que decir que parece más parisino ahora con ese bigote. Sé que eso tú lo consideras un insulto. No te preocupes. Bueno, algunos dicen que italiano, otros que ochentero. No queda bien, ¿no? Queda bien. Que sí, no, si no digo que no le quede bien. Digo que parece otra persona. Me está costando mucho concentrarme. Parece Super Mario en versión francesa. Por hacer un poco de autoironía, sí, el peligro es asociarlo con esas gafas que se ven mucho y la nariz que la tengo bastante desarrollada, que puede parecer que si me quito las gafas vienen más alto a la nariz y... en directo. Es verdad. Oye, que estábamos hablando fuera de micrófono de una cosa, antes te hemos citado, Íñigo, hablando de los precios, una comparativa de precios. Cuando se aprobó la moción de censura, tú estabas en la puerta de ese restaurante donde pasó Mariano Rajoy. ¿Cuántas fueron? ¿Una, dos, ocho horas, no? ¿O nueve horas? Sí, no me acuerdo, pero sí. Yo recuerdo cuando salió que tenía esa cara de despiste, como cuando uno sale a la discoteca y ya es de día, ¿no? Y dices, ahí va, es de día, pero ¿qué? Anda, si gobierna otro. ¿Qué ha pasado? Sí, parecía que acaba de bajar de un platillo volante. Pero hablábamos del precio, de que curiosamente hacemos siempre una comparativa para ver cómo afecta la inflación al día a día, y en ese caso Rafa se ha fijado en el precio de lo que costaba el menú en ese restaurante, que eran 60 euros entonces. Con la inflación deberían ser, creo que 66, y cuesta 90. Quiero decir, le han metido ahí un sobreprecio importante. Y todos habéis sacado casos recientes domésticos, digamos, de precios que se han disparado, ¿no? Es verdad, sí, que lo estamos notando todos, ¿no? Sí, bueno, en los restaurantes sí es evidente, y además lo peor es que no repercute en los trabajadores de los restaurantes. Es decir, un camarero sigue ganando una miseria, pero es que tenemos ahora unos, casualmente yo soy presidente de nuestra comunidad de vecinos ahora mismo, y me pasan presupuestos. Joder, no me imagino. Luego entramos en esto. Luego entramos. Íñigo, espera. Acabo de imaginar la escena de la reunión. Eso era clickbaiting en la radio. Sí, total. Soy alemán y presido la comunidad de vecinos. Esto ha pasado. 155 euros por revisión de una caldera que tardará media hora. Claro, preguntas a la empresa, bueno, pues qué horario, cuánto ganas tú trabajando una hora, ¿no? Vas a un podólogo y por una revisión que quieren 100 euros y no te has enterado que han hecho la revisión porque iba tan rápida, ¿no? Tan, 5 minutos, 100 euros. Es decir, a la gente se les va la pinza, de verdad. Es que los sueldos no evolucionan con esto, y yo no sé qué. Bueno, en España parece que la gente va siempre a los bares y los restaurantes, cueste lo que cueste, pero no sé si los servicios son competitivos. Y la sensación, yo creo, es de barra libre, ¿no? Todo el mundo que tiene, o mucha gente que presta servicios, ve que todo el mundo los ha subido mucho y dice, pues ¿por qué no yo también? Pero hay dos cosas, yo creo, ahí. O sea, está el precio de base, que creo que ahí es un poco engañoso decir en una hora o en media hora se cobra 150, pues lo mismo que periodistas que presentan el telediario, no podemos decir cobra miles de euros trabajando una hora presentando el telediario, ¿no? Porque hay más trabajo detrás, ¿no? Lo que sí es un buen indicador es cómo aumentan, ¿no? Cuando ya conoces el precio de antes y dices, ostras, a mí me pasó con las ruedas del coche, que soy de los pocos residentes de España que pone ruedas de invierno, y me ha pasado de 15 euros por rueda, la mano de obra, a 20, ¿no? Que es un 33%, si no me equivoco, de aumento, que no está mal. Y ahí, pues te cuesta un poco entender, porque dices, a ver, tu trabajo a la hora, que bueno, que la luz ha aumentado, tal y cual, pero sí, hay cosas que ha aumentado de forma que tú no puedes controlar ni negarte, ¿no? Casi. Y eso es el dramón de la inflación, ¿no? Te pasa eso y entonces tú tienes que pensar, bueno, tengo que subir mis precios, todo el mundo está haciéndolo y es complicado controlarlo. Sí. ¿Sabes que hay que Bloomberg saca ahora un índice paella? ¿Índice paella se llama? ¿En serio? Sí. Y ellos porque han cogido como platos así tradicionales de desayuno británico, y aquí en España paella han elegido. Entonces lo que hacen es que miren el coste y cuánto ha aumentado de los ingredientes, y han llegado a la conclusión, creo que en diciembre, que ha subido un 19% preparar un plato, pero el coste paella, de los ingredientes, pero sí. Yo estoy seguro de que en los restaurantes el precio de venta al público ha subido bastante más. Sí, totalmente, pero sí. Tú en tu casa haciéndolo. En Francia, ¿cómo se llama ese índice, lo sabes? No. Camembert, no. Lo que hacen en Francia es cogen coco vin. Ah, Sí. Bueno, para sí. ver cómo sube el precio, ¿no? Sí, también. Sí. Oh, y el desayuno británico. Bueno, oye, que se ha sentado en la mesa, vamos a saludarle por lo menos. Yo no pensaba que vendrías tan pronto, Enrique. Yo tampoco. Ayer cuando te dije a las 9:30, me dijiste, es muy temprano las 9:30. En realidad empezábamos a las 10, pero ya que estás aquí, es Enrique González que ha venido, luego a partir de las 10 charlaremos un poco sobre Berlusconi. Y si tengo que presentar a Enrique, se me gasta toda la hora, porque ¿en cuántos países has sido corresponsal? A ver, voy a ver si me acuerdo todos, en Jerusalén, en París, en Londres, en Roma, en Buenos Aires, en Nueva York, en Washington... Yo creo que con eso ya hemos cumplido. ¿Sí, no? ¿Has pasado por Madrid alguna vez? Anoche estaba en Madrid, creo recordar. Sí, creo, ese es el Enrique que yo conozco. A ver, Hans, que nos has traído una cosa que querías que escucháramos. Sí. Supongo que está en versión original, tendrás que ayudarnos seguramente. Wie lange steht die Brandmauer noch zur AfD, Herr Merz? Frau Gellinek, danke für die Frage. Gib mir eine Gelegenheit, dies hier nochmal sehr klar und sehr... Pregunta Ana Friedrich Merz, el presidente de la CDU, ¿cuánto tiempo usted va a dejar? No va a querer colaborar con la AfD, con la extrema derecha, y dice, mientras yo presido la CDU, no habrá colaboración con este partido, no hay nadie que me supere en el claro rechazo hacia este partido, que es xenófobo y antisemita. No tenemos nada que ver con esta gente. No habrá ningún tipo de colaboración, ni coalición, ni gobernar en minoría. No conmigo, ni con nosotros. Eso es Friedrich Merz, es presidente de la CDU, de los conservadores alemanes, es decir, equivalente al Partido Popular en Alemania. Mm-hmm. Explicando que con la extrema derecha ni a tomar café, como se dice vulgarmente. Así es, sí. Incluso Friedrich Merz, este es una entrevista en la ZDF, de la segunda cadena pública alemana, antes de ayer lo repitió otra vez, dijo que no va a haber ningún tipo de colaboración ni en el Parlamento Europeo, ni en el Bundestag, ni en ningún parlamento regional. Y además añade, y esto sí es una pista, creo, para la política española, y también me gustaba que se escuchara aquí para ver un poco la diferencia de la postura, porque Feijóo suele decir que, bueno, que no le gusta mucho la Vox y prefiere gobernar en solitario, pero justo eso no lo dice. En ningún caso voy a colaborar con este partido, ¿no? Y Merz dice una cosa que me parece que es muy inteligente, que dice cualquier voto para la AfD alemana, es decir, la versión de Vox en Alemania, cualquier voto para la AfD alemana es un voto para el gobierno de la izquierda. Es decir, si queréis un gobierno de derechas, nos tenéis que votar a nosotros. Mm. Porque nosotros con la AfD no vamos a gobernar. En España no es así. En España quien vota a Vox puede votar a un gobierno de coalición de derecha junto con el Partido Popular, ¿no? El PP no hace campaña contra Vox, nunca lo ha hecho. Tú has hecho un artículo para Le Figaro, ¿no? Mathieu, te han pedido también. Sí, un poco antes del pacto con Vox-PP en Valencia. De hecho, iba dentro de un conjunto sobre las relaciones entre derecha tradicional y extrema derecha dentro de Europa, ¿no? Y lo que cuenta Hans, el caso alemán, yo creo que antes era la regla general y empieza a ser, o ya es, la excepción dentro claro, de Europa. Eso es lo que preocupa, ¿no? Eso es lo que, sí, es la tónica, ¿no? Entonces yo expliqué en el caso español que lo del cordón sanitario es una especie de animal mitológico, ¿no? Que se ha hablado mucho de ello, pero yo también he tenido que decir, porque lo creo, lo observo así, que no cree en ello ni la derecha, ni el PP, ni la izquierda, en particular el PSOE, que es el que podría decir, bueno, pues te apoyo si has llegado primero o si sumas con Vox, para que no tengas que sumar con Vox, ¿no? O quitar del discurso derecha y derecha, extrema derecha, son lo mismo. Yo creo que de los dos lados nadie cree realmente en que pueda existir un cordón sanitario, ¿no? En Francia ha funcionado y está dejando de funcionar. Funcionaba de forma que, como tenemos dos vueltas, cuando pasaba la extrema derecha a segunda vuelta, el partido tradicional eliminado, antes el Partido Socialista y los conservadores, decía, llamo a votar al que no es la extrema derecha, porque no es lo mismo derecha y extrema derecha, o no es lo mismo el mismo adversario el Partido Socialista que la extrema derecha, ¿no? Eso está desapareciendo, y en España es que nunca ha llegado a nacer, ¿no? Y creo que hay argumentos que son los mismos en toda Europa. Por ejemplo, en España equiparan la izquierda, que yo llamo la gauche radical, es decir, Podemos y sus equivalentes europeos, lo equiparan a la extrema derecha. Pero hay una especificidad que es la de Bildu, sobre todo, y la de Esquerra, ¿no? Que les funciona porque es un argumento casi más emocional, ¿no? Es muy complicado decirle a un votante conservador que si es mejor o es peor el Vox respecto a Bildu, ¿no? Eso sí que es una cosa específica española. Pero la otra sí que hay una cosa interesante, llamativa dentro de Europa, es ese acercamiento, y también se produce en las instancias comunitarias. Hay dos grupos de extrema derecha en Europa, dos grupos parlamentarios, y hay uno en el que está Vox, que intenta decir, nosotros somos un poco menos extremistas, o somos más moderados que el otro grupo, y nosotros sí que estamos dispuestos a romper esa alianza tradicional conservadores, socialdemócratas, liberales, y aliarnos con la derecha. Y eso es lo que está en juego. Y una entrada de ministros de Vox en el gobierno de España puede allanar un poco más el camino a esa configuración. Lo que iba a preguntar a Mathieu es que, claro, la segunda vuelta ayuda mucho con el cordón sanitario, ¿no? Porque las personas pueden votar lo que sienten, si votan socialista o votan para Macron, y luego pueden cambiar y apoyar al candidato que en el pasado no ha sido Le Pen. Entonces, el modelo realmente de cordón sanitario es Francia, y en Alemania hay la gran coalición, ¿no? Ha habido un pacto entre lo que son los partidos tradicional de derecha y de izquierda. Entonces, la complicación aquí es quizás hay más jugadores, tanto a la izquierda como a la derecha, y hay los partidos independentistas donde hay, por ejemplo, en Junts, uno puede decir que eso también es extrema derecha, ¿no? Y cuando han ido a Europa han quedado con Le Pen y con Vlaams Belang en Bélgica. Y entonces hace más complicado. El caso del Reino Unido, podemos mirar dónde está la extrema derecha, y lo teníamos, ¿no? En UKIP, el partido Brexit, Nigel Farage. Y allí, realmente, cordón sanitario no era necesario porque el sistema no es proporcional. Entonces, favorece a los grandes partidos. Entonces, Farage nunca ha podido conseguir un escaño en el Parlamento británico y ha ido para hacer daño en el Parlamento europeo. Pero lo que nosotros hemos tenido es una infiltración del discurso de derechas. Entonces, no hacía falta que tenían escaños, porque rápidamente, bueno, lentamente quizás, el Partido Conservador, quizás el cordón sanitario nuestro, era que el Partido Conservador sabía que tenía una ala derecha dentro del partido que quería salir de la Unión Europea, y la estrategia con Thatcher, con Major, era no hacerles caso. Pero en cuanto alguien como Cameron ha dicho, vamos a hacer un referéndum, este cordón se rompe. Es un cordón interno más que sí, externo, como exacto, se dice, ¿no? Exacto. Y allí se ha hecho un daño muchísimo mayor que hemos hecho, que hemos visto, bueno, en otros países. También la peculiaridad en España es que el Vox sale del Partido Popular. O sea, no también, es que sea un partido que sí, nace con su historia. Bueno, es que eso es una AfD también en Alemania. Nace de los descontentos dentro de la CDU, ¿no? Y es cierto para que no hay que hablar de cordones sanitarios y esas cosas. Es decir, Merz, la CDU alemana, dice claramente, si queréis que gobernemos nosotros, tenéis que votar a nosotros, punto. Porque nosotros no vamos a gobernar con la AfD, ¿no? Y eso se puede decir teniendo un partido socialista más colaborador o menos, ¿no? Además, antes de unas elecciones en Alemania, tampoco nadie nunca dice lo que pretende Feijóo. Es completamente irreal que antes de ir a unas elecciones ya digas pues mira, si tú eres el partido más votado, vamos a apoyarte para gobernar juntos o algo así, ¿no? Es que no, antes de unas elecciones nadie dice eso, pero el pero sí es cierto, por lo tanto, lo que dice Merz, lo dice Merz con sabiendo o pensando que sí podría podría colaborar con los socialistas o no, pero independientemente de eso dice no vamos a hacer nada con la AfD, ¿no? Y esto Feijóo aquí no lo dice, y es que no lo, además no lo entiendo porque es contraproducente, porque si dice yo prefiero tener la mayoría absoluta, entonces ¿por qué no dice pues si queréis que tengamos mayoría absoluta no tenéis que votar a nosotros porque nosotros no vamos a hacer nada con Vox? ¿No? Es que es decir, es muy contraproducente, porque si tú quieres tener un gobierno con Feijóo también podrías votar a Vox aquí, ¿no? Dos cositas sobre la ausencia de segunda vuelta. Formalmente, evidentemente, no existe una segunda vuelta en España, pero hoy mismo, sábado, lo que vamos a asistir es una segunda votación indirecta dentro de los plenos municipales, ¿no? En el que el alcalde, los electores no han votado al alcalde, ¿no? Han votado a unas listas, y las listas ahora, los concejales van a elegir al alcalde. Y ahí es donde los partidos pueden dar instrucciones. Lo mismo que en Francia dan instrucciones en segunda vuelta a sus electores, ahora los partidos españoles pueden dar instrucciones a los concejales que han salido elegidos. Y les pueden decir, bueno, lo que hizo Valls en Barcelona. Le puede decir, yo creo que hay un mal menor y puedes hacer eso o eso. Lo que el PP le está costando un poco, decidirse entre Junts y el PSC en Barcelona, por ejemplo. Y la segunda cosa es un poco al revés. Ahora en Francia se está hispanizando un poco o italianizando un poco la política. Hemos descubierto el parlamentarismo casi, ¿no? Es decir, muchos partidos potentes sin una mayoría absoluta del partido del presidente de la República. Y entonces hemos oído también al menos dos discursos dentro del partido de Macron. Uno que sigue condenando mucho, que a lo mejor viene más de una tradición de centro-izquierda, y otro que ya ve a Le Pen presentable por, más o menos porque se llevan corbata, ¿no? Y los de la izquierda de Mélenchon no la llevan, ¿no? Y te dicen que con esa gente pues algunas cosas se pueden llegar a entender, ¿no? Estamos descubriendo qué es el parlamentarismo después de 50 años de Quinta República y descubriendo que los partidos están significando en sus relaciones con los márgenes de la política francesa. Sí, que un partido se define por quién, con quién se relaciona, ¿no? No porque defiende, ¿no? Que por cierto, antes has dicho una cosa, Mateo, en la que me he fijado, y es que usando la nomenclatura francesa, digamos, tú te referirías a Podemos como la gauche radical, ¿no? Sí, sí, me lo reprochan mucho en España. Claro, la palabra radical igual tiene una connotación peyorativa. A mí no me suena bien denominar no, así. Eso me lo reprochan. A ver, yo escribo para un público francés. Claro, claro. Y en Francia, los amigos reivindicados de Unidas Podemos, por ejemplo, muchos de ellos se reivindican como gauche radical y te dicen radical viene de raíz y eso está bien porque defendemos la raíz, defendemos la radicalidad frente al cambio climático, por ejemplo, porque no es con medidas cosméticas que se vaya a conseguir nada. Entonces es una palabra que en Francia está muy aceptada por los propios protagonistas, ¿no? En España radical es como violencia, ¿no? A lo mejor tiene que ver con ETA, tiene que ver con el terrorismo. Entonces yo intento explicar que no funciona eso de español o fácil, ¿no? De traducir directamente falsos amigos. Me sirve para saludar a la persona que está también aquí sentada. También pensaba, esta semana estábamos hablando de cómo usamos la palabra ultra siempre para denominar a un partido de derechas, pero nunca la usaríamos para denominar a un partido. De alguien dice, es un ultra, y todos en nuestro imaginario pensamos que es un, alguien de Vox, ¿no? No pensamos que es alguien de ultra izquierda. Lane Green es el corresponsal en España del semanario The Economist, y además es el encargado de elaborar el libro de estilo de esta publicación británica legendaria, casi bicentenaria, ¿no, Lane? Buenos días. Sí, buenos días, gracias. ¿Cuántos años tiene The Economist? Tiene 180, creo, este año. Hola. No sé si preguntarte cuál es el salario medio del lector de The Economist. Eso no le puedo decir. Oye, tenéis, tú has trabajado en este libro de estilo, en esta denominación del espectro político, ¿tenéis también algún tipo de recomendación para vuestros periodistas? Bueno, hablando de radical, hemos dicho siempre que somos el centro radical, que tenemos ideas para cambiar el mundo, pero vienen de ambos lados. Somos liberales y orgullosos de ser acuerdo, ¿no? Es una traición que, bueno, en varios países de Europa no tiene raíces muy fuertes. En Francia, por ejemplo, nunca ha sido un partido muy exitoso liberal. En Alemania sí lo hay, pero sube y baja de vez en cuando. Está en el gobierno ahora. Pero nosotros estamos allí luchando por un estado, bueno, mínimo, pero no cero. Yeah. No nada, no bajar impuestos para los ricos solo por hacerlo, sino para dar libertad a la gente de hacer lo que le dé la gana, y un Estado que hace las cosas necesarias, ¿no? Y solo esas. Claro, hay tanto margen en la palabra liberal. Yo no sé si pedirte, Enric, que nos ayudes a definir, según quién la interprete y de qué país provenga, lo que significa una economía liberal, ¿no? Yo creo que en Europa es imposible que exista un partido liberal como tal, porque la Unión Europea está construida sobre un consenso socialdemócrata. Lo que queda del liberalismo son las ideas. Una serie de principios variables, porque la palabra liberal tiene connotaciones de derecha, connotaciones de izquierda. En Estados Unidos no hace falta que hablemos, ahí es izquierda. Pero realmente dentro de la Unión Europea es muy difícil ser liberal. En cambio, es fácil desde una comunidad autónoma española, porque tienes a los de arriba, al gobierno central, Bruselas y demás, tapando los agujeros que tú vas haciendo, bajando impuestos porque sí, por el placer de hacerlo. En fin, creo que ha quedado el concepto, no la representación política. Es verdad. ¿Qué le preocupa a un semanario como The Economist de España, en que sueles trabajar? Bueno, el que nos preocupa, creo que sería el hecho de que el español mediano es del centro, es un 4,5, no sé, en la escala de 0 a 10, de izquierda a derecha, pero vemos un país muy crispado entre derecha e izquierda y un país que funciona bastante bien, pero gente enfadada de tantas cosas. Y que eso es lo que te lleva a votar a partidos que dicen, vamos a cambiar todo, es fácil y lo vamos a hacer. Y eso es el populismo. Nosotros, el pueblo genuino contra la casta o quien sea. Y bueno, somos, como dije, del centro, y nos gustaría ver un gobierno de centros, de centro derecha, de centro izquierda, pero bueno, puedo decirlo aquí, que no sería ni de Podemos ni de Vox. Pero ¿tú crees que hay más polarización y más voto enfadado que en otros países similares, incluido el tuyo? Tú eres americano, de origen. No más. Bueno, en mi país la polarización es extrema. Pero sí, es bueno, más del sentido aquí, porque las políticas concretas de los partidos no son tan distintos como las de los republicanos y demócratas en mi país, que casi viven en dos mundos completamente diferentes. Entramos en el libro de estilo. ¿Cómo surge este encargo de elaborar un libro para The Economist? Bueno, yo soy la tercera persona que tiene ese papel de jefe de estilo, digamos. Y he escrito una edición completamente nueva de la guía para presentar nuestra filosofía de estilo para el siglo XXI, no para 2023. La primera edición ha pasado por 12 revisiones y ahora no es número 13, sino una 2,0. He reescrito lo todo, y eso es para difundir al mundo cómo pensamos de las palabras, de las frases, de la gramática, del estilo, de un buen periodismo, hablando claro de las cosas. Y eso es lo máximo de importancia, es hablar claramente. De hecho, creo que se llama writing with style, ¿no? Es escribir con estilo. Bueno, pues aquí es donde quiero llegar. Que cuando nos ves y cuando nos escuchas a los medios de comunicación españoles, ¿qué detectas? Bueno, Para mí el periodismo español tiene su jerga, su lenguaje particular, y es una cosa que hay que aprender cuando llegas aquí en España, como yo lo hice hace 2 años. Tienes que aprender muchas cosas, como cómo se llaman los partidos, son Podemos al primera vez que las mencionas, y después son los morados, y tienes que aprender esas cosas como los morados. O hablando de Pablo Casado, una vez yo vi más tarde en el artículo El Palentino. ¿Qué es El Palentino? Yo tengo que buscar en un diccionario y no hay. Déjame que te diga que este es un vicio que a mí no me gusta nada. Siempre que se habla de Nadal es el de Manacor. Carlos Alcaraz, sí, el de Las Palmas. Sinónimo gentilicio. Sí, sí, sí, el del Palmar. Los gentilicios, sí. Que implica que tienes que saber dónde nació cada uno. ¿Sabes? Sí, sí. Por eso tienes Google, pero sí. Es evitar repeticiones, que es una cosa muy de idiomas latinos, a lo mejor, ¿no? Sí, claro, es una regla casi estricta, muy estricta, del francés, creo, y también del español, que no hay que repetir las cosas, pero cuando vas a cosas absurdas a veces para no repetirlo. Hay una tradición así en los periódicos diarios ingleses que dicen, por ejemplo, estás hablando de bananas y pues tienes que decir la fruta María curvada o algo así para no repetir banana. Eso es, bueno, también un poco absurdo. Adelante. Bueno, es que me cuesta hacerte una pregunta. Bueno, te voy a decir una cosa y tú me dices si estás de acuerdo, ¿vale? Porque hay una de las cosas... O sea, juegas al mismo equipo, es lo que estás diciendo. Lo peor es decir, en general, el periodismo en España está muy bien y hay ejemplos malos y buenos, y eso es en todo el mundo así, en España, en Alemania también. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, es cómo los medios de comunicación adaptan los frames de los partidos políticos, es decir, el lenguaje de los políticos, ¿no? Mm. Y no solamente eso, sino también incluso el jurídico. Me llama la atención que la palabra violación o el verbo violar prácticamente casi ha desaparecido de las noticias, porque ha desaparecido del Código Penal. Mm. Es que se habla de agresión sexual, que me parece un término complejo. Es decir, el término agresión sexual, según tu libro de estilo, ¿concuerda con las reglas del The Economist? No, por dos motivos. Uno es que hay que evitar allanar, bueno, suavizar las cosas llamándolo algo más abstracto, ¿no? Justo. Y el otro es, bueno, usar las palabras más comunes, de como la gente habla normalmente. Una persona educada hablando con un amigo, pero es ese nivel de vocabulario, no más alto, no más bajo. Así que violación es rape en inglés, es una palabra bastante dura, ¿no? Te cuesta decirlo o oírlo. Pero hablamos mucho de sexual assault ahora, que es asalto, agresión sexual. Y eso es mucho más distante, que no tiene ese golpe. Y cuando estás hablando de violación, que es una cosa muy fea, yo creo que a veces hay que usar las palabras feas para que la historia te golpee un poco, porque debe golpear, ¿no? Uh-huh. Es cuando escribes de pobreza, de guerra, de violación, de cosas así. No hay que minimizar de lo que estamos hablando. Perdón. No, solo quería añadir una nota. Es que violación en castellano no es demasiado potente. Todos los partidos se pasan el día violando la Constitución. La pobre Constitución estará hecha un guiñapo. O sea, todo se viola. En lugar de vulnerar, violación es un término muy común. Y por tanto creo que ha perdido potencia semántica. Dentro de tu libro de estilo hay cosas que son muy propias del inglés. Por ejemplo, dices que hay que privilegiar las palabras más anglosajonas sobre las malditas francesas y latinas, ¿no? Que vienen dentro del inglés, si no me equivoco, porque son como más directas, sí, menos pedantes, más eficaces, ¿no? No te estás recreando cuando escribes con palabras más cortas y más anglosajonas en este caso. Aunque sí creo que alguna parte se puede exportar a idiomas como el español o como el francés, que dime si traiciono tu pensamiento, pero me da la impresión de que tu recomendación principal es escribir sencillo, a lo mejor modesto incluso, ¿no? Y que yo tengo la impresión, en prensa francesa, en prensa española, que hay algunos periodistas, incluso dentro de los diarios de referencia, que se están leyendo mientras escriben, ¿no? Que se están perdiendo dentro de su estilo. Y al final, incluso como los leen los principiantes, que yo a veces me ha tocado corregir a alumnos de periodismo en Francia o en España, tengo ganas de decirles, perdona, vuelve a sujeto, verbo, predicado. Y luego ya, si tienes un estilazo, ya lo veremos viendo, ¿no? Eso es un consejo que sí se podría adaptar a la prensa española. Tú también detectas que a veces dices, ostras, tengo que leer esta frase cuatro veces cuando debería ser puramente informativa. Sí, bueno, hay cosas distintas en el inglés, que es, hay ese nivel anglosajón de palabras, como dijiste, pero también esa sencillez de que hablo en el libro es una cosa que sí es importante para cada lengua. Yo no diría tanto del español, sino del alemán, donde hay frases enormemente largas y un estilo muy, bueno, a veces pesado, y tú, porque tienes que que esperar hasta el verbo final en una frase subordinada, ¿no? Y puedes esperar hasta el verbo. Y eso te cuesta la memoria, no sé cómo se llama en español, el working memory, la memoria que usas para recordar cosas como un número de teléfono mientras que haces otra cosa. Y te cuesta mucho en esa memoria. Cuando no ha llegado un verbo, tienes que retener todo el contenido de la frase estructura en la mente hasta que llegue un verbo. Eso es difícil en cualquier lengua, no español, alemán, sino inglés y todo el mundo, porque todos tenemos un cerebro de mono de hace un millón de años. Hay una cosa que cuentas en el libro que me ha recordado a un tío que yo tenía, mi tío Ignacio, que cuando íbamos en verano a un camping en Calpe, él era el traductor oficial, no hablaba ni un solo idioma, pero hacía que se entendieran un danés con un alemán. Y tú cuentas en el libro que los españoles usamos mucho el lenguaje no verbal, te ha sorprendido al llegar a España lo mucho que expresamos con cosas que no decimos. Bueno, sí, creo que es así con muchas lenguas y muchas culturas. Yo diría que los italianos, por ejemplo, son famosos por hablar con las manos así, y los británicos suelen hablar un poco más con cuidado por no decir cosas que no se deben. Así que, bueno, es muy distinto de cultura a cultura cómo usan la cara, el volumen de la voz, la altura de la voz, las manos, y todo. Y bueno, aquí en español hay que aprender no solamente gramática, palabras, sino, bueno, toda la cultura, que todo es un conjunto, ¿no? Ya, o sea, expresiones que no son verbales, ¿no? Como la gente que cliquea los dedos para llamar a un camarero, que todavía hay gente que lo hace. Sí, y bueno, aquí puedes hablar con el camarero como nunca se lo haría en Alemania o en Gran Bretaña. Yo me recuerdo, yo viví 2 años en Berlín, yo fui a la cafetería para pedir 2 cafés para mi familia. Acababa de llegar el día que llegué y pedí 2 cafés y la camarera me dijo, ¿de dónde eres? Qué amable, ¿no? Y yo dije, soy de Nueva York. Y ella me dijo, ¿no se dice please y thank you o por favor y gracias en Nueva York? Riendo, siempre riendo. Y en Estados Unidos te despiden en un segundo si hablas a un cliente así. Pero en Berlín era totalmente ok decir a un cliente, aquí se dice, sí. ¿Y en España? Por favor y gracias. ¿Y en España? En España, bueno, ponme 2 cafés. Y me sorprende, ¿no? Me cuesta un poco decirlo. Y mi esposa, que aprendió su español en Venezuela, suele decir, hola, perdone, señor, por favor, me puede... Pues ya se habrá ido entonces, ¿no? Sí, sí. Porque es danesa, pero tal vez tiene unas maneras de Europa del Norte, no pero sé. Te pueden mirar mal si abusas de los por favor. A mí me dicen, incluso educando a mi hija, digo, bueno, di s'il te plaît, y mi mujer en francés vale, pero en español no puede estar diciendo por favor todo el rato, ¿no? Sí. Que queda desagradable. En España, pero no en español, eso, porque es. Los países son muy distintos en ese sentido, creo. ¿Será? Sí, eso me recuerda que Stephen Fry, que es un cómico británico, decía que en América podías exigir un servicio y que en el Reino Unido tenías que ir, por favor, si no te importa, me podrías dar un café, no sé qué. Y él decía que eso era dado a nuestro sistema clasista, donde entonces todo el mundo estaba con un complejo de pedir que otra persona les hiciera una cosa. Yo iba a preguntar si cuando estabas haciendo el libro Di Estilo, si había muchas discusiones sobre los temas polémicos de momento, como pues vi hace poco un tuit de J.K. Rowling, ¿no?, la escritora, diciendo que había una descripción de lesbiana diciendo que era un non-hombre, mm-hmm, que estaba atraído a otro no-hombre. Ha sido muy polémico esto, ¿sí? Sí, sí. Sí, esta discusión de cómo, qué consejo dais a sobre todo a los escritores de Economist, ¿no? Esos son temas que estamos discutiendo todo el rato internamente, pero en el libro no está ahí porque muchas cosas están cambiando todo el rato, así que para nosotros es más fácil tener esas conversaciones por memos y correos internos y entre compañeros, pero sí, hablamos de ello todo el rato. Y la cosa más importante, otra vez, es la claridad. Así que cuando hablamos de un delito, por ejemplo, tenemos que decir a veces, esto es una señora que antes se llamaba hombre, ¿no? A veces es así. Y tenemos que hacerlo para ser honestos con los lectores, pero con gente trans que son científicos o no sé qué, usamos más o menos sus pronombres y sus nombres y tal. Así que depende mucho del caso, creo. Y por eso no tenemos reglas fijas para todo, porque unas cosas son bastante sensibles y hay que tratarlos así. Pero respetáis los pronombres, ¿no? Sí. ¿Hay algún medio de derechas en Estados Unidos que no respete los pronombres? Yo no conozco ninguno, pero puede ser que hay. Pero no veo de los grandes, Fox News. De los grandes. No creo que no. Pero incluso el plural neutral, ¿no? Hay gente que se siente ni de un género ni de otro, que si no me equivoco en inglés pide que se le llame they, ¿no? ¿Eso lo respetáis también? O... Sí. También, sí. Sí, bueno, no, como dije, no tengo reglas fijas para esto porque está cambiando todo el rato, pero sí tenemos otra regla es respeto para la gente, ¿no? Llama a la gente como prefieren ser llamadas. Así que cuando un país cambia de nombre, nosotros cambiamos con ello. Cuando pasa un poco de tiempo para ver si todo el mundo lo está haciendo tan bien. Así que tenemos ahora Turkey, el país, Turquía en español, que ahora quiere que se llame Turquía. En inglés, como se llama en la lengua turca, porque Turkey también es un pavo, ¿no? Inglés, y ¿no? Por eso quieren que nosotros digamos Turquía y con diéresis y también con e final, así que es bastante distinto, ¿no? Para mí todo el mundo todavía sigue diciendo Turkey. Y vamos a ver si se quede. Bueno, vamos a cambiar a Turquía, pero todavía no hemos cambiado. Tú, como periodista, para hacer tu trabajo y contar a tus lectores lo que está pasando aquí, entiendo que cada mañana pues te coges varios periódicos, te los lees, a lo mejor oyes varias emisoras. O ¿no te parece que según lo que leas estás viendo mundos distintos? Porque esta tendencia cada vez es más acusada. Entonces, para ti, para orientarte de, bueno, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando? Supongo que es muy desconcertante. ¿Tú crees que en la prensa española hay una tendencia muy ideologizada, también cada vez más opinativa, más alejada de los hechos, y también una tendencia al tremendismo, ¿no? ¿Tú esto cómo lo vives? ¿O cómo sí te orientas para trabajar? Bueno, sí, tengo esa impresión muy fuertemente, así que, tengo El País, El Mundo, ABC, leo El Confidencial y otros también, para triangular, como decimos en inglés, para hacer cosas de tres puntos de vista para entenderlo un poco. Pero es así también en Reino Unido, que si tú tienes el Guardian y el Telegraph y el Times son muy distintos. Uno, la Guardian más a la izquierda y el Times y el Telegraph más a la derecha. Así que hay que leerlo todo para entender un país y no solamente aquí en España entre izquierda y derecha, pero también viajando por el país. Tienes que salir de Madrid para entender a España. Tienes que ir a Asturias. Tienes que ir a Euskadi. Tienes que ir a Cataluña, al sur, para entender un país tan diverso. Así que sí, te cuesta un poco porque te cuesta mucho tiempo, pero es un país bastante complicado y hay que hacerlo, ¿no? Que creo que te atrae mucho la diversidad lingüística que hay en este país, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, diciéndolo en Madrid, la gente va a pensar, por por ejemplo, en el 25% de castellano en Cataluña, y polémicas así. A mí me encanta la diversidad, a ir a Asturias, y tiene una academia de la lengua asturiana que visité y hablé con la gente ahí, y al aragonés, al aranés en Vall d'Aran, en Cataluña. Así que, bueno, me encanta todo eso. Pero también entiendo muy bien que un estado, una nación, esas cosas tan, esas palabras tan encargadas. Bueno, la gente piensa en una nación en estilo francesa, con una lengua, un pueblo, una tierra, una bandera, ¿no? Y Francia puede ser el ejemplo más puro de un estado, una nación y una lengua combinada, todo sin mucha flexibilidad ahí. Eso es un ideal platónico, digamos, del estado-nación. ¿Y cuál crees que es la relación nuestra con nuestro idioma? Tú tienes a un hijo escolarizado en España, creo. Sí. Bueno, el español es un tesoro para los españoles, para todo el mundo. Es la tercera idioma más hablado en el mundo, después del chino, el inglés. Y tiene no solamente 500 millones de hablantes nativos, pero también 100 millones de hablantes de parciales, bueno, de estudiantes o lo que hablan como segundo idioma. Así que es una lengua de un continente, de mi país también, de Estados Unidos, no oficialmente, pero el inglés no es oficial en Estados Unidos. Y sí, tengo un hijo de 11 años que lleva 2 años aquí aprendiendo el español y no hablaba mucho, entendía mucho, lo podía ver, pero no hablaba espontáneamente, y de repente hace un mes más o menos salió como la corra de una botella de llama, salió tanto español que no lo crees. Para mí es un sueño, porque estaba bastante preocupado que no lo quería hablar, pero ahora lo veo que le encanta. O sea, te ha pasado 2 años engañándote, básicamente. Pues, básicamente. Claro, tú hablas, creo que hablas 7-8 idiomas, si no me han informado mal. ¿Nueve idiomas? Te voy a hacer la pregunta contraria. ¿Cuál crees que es la relación de los españoles con otros idiomas? Bueno, los españoles no son los hablantes mejores del mundo del inglés, y todo, yo creo que hay muchos españoles que me lo dicen, eso no es cosa que digo yo. Y eso, ¿por qué? Porque, bueno, el español es una lengua enorme en sí, así que tú puedes vivir una vida muy amplia solamente con el español, con la televisión, y el cine español, con la música española, ¿no? En español, digamos, y con toda América Latina. Si tú hablas danés como mi esposa, hay que aprender otro idioma, ¿no? Porque si tú vives una vida entera solamente en danés, te va a faltar unas cosas. Así que los daneses hablan muy bien el inglés, los holandeses muy bien, mejor, por ejemplo, yo creo que los alemanes, porque ahí también tienes país grande, cultura grande, cine, música y tal. Pero si tú vienes de un país como Suecia o Noruega, hay que aprender el inglés, y sí lo hacen. Oye, que gracias por la visita, Lynn. Si quieres venir de vez en cuando, nos vemos aquí los sábados. No nos oye nadie, así que no te preocupes. Lynn Green, que es corresponsal de The Economist en España, además de columnista sobre lingüística, y también autor del libro de estilo de esta publicación, que se llama Escribir con Estilo. Gracias, Lynn, cuídate mucho. Gracias a vosotros. Y oye, vosotros, Hans, Mathieu, Sara, si queréis quedaros un rato, está aquí en Rick, y está también Íñigo, por supuesto, para hablar de Berlusconi. Nos van a contar un par de anécdotas, creo que igual alguna de ellas es demasiado personal, no sé si quiero escucharlo. Hasta ahora. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino.